Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 24 de abril, estará hablando sobre el hiperindividualismo. Es una continuación al tema de las raíces del individualismo de hace 14 días. Pero ahora tengo el gusto de estar con Ana Fernanda Cadena, maestra en historiografía, y teoría crítica. Museografía y teoría crítica. Ok, perdón. Algo de historia también han de ver ahí, ¿no? Sí, siempre, de todo. Muy bien. Bienvenida. Gracias. A ti. Oye, bueno, estimado público, como siempre, para que participen con nosotros, en el 8336-6162, 8336-4203. ¿Cómo ves tú el concepto del hiperindividualismo? Tenemos que hoy, en todos lados, se nos recuerda que somos lo más importante, que las personas vienen realzadas en la Constitución, más allá de la comunidad, como lo determinante para, pues, para la trascendencia. Y bueno, hay diferentes caminos que se pueden seguir para encontrar y llegar a esto. ¿Cómo ves tú el concepto? Bueno, a partir de lo que hablaron en la sesión anterior, que estuvo muy interesante, por cierto, creo que se debería retomar a partir de la Revolución Francesa y además, para hablar de hiperindividualismo, hay que hablar de las redes sociales, cómo hemos llegado hasta este punto, cuáles son los efectos, y bueno, y el contexto actual, ¿no? Porque ahorita hay mucha efervescencia, hay mucho tópico de qué hablar al respecto. ¿Ya no les gustó el individualismo a los políticos? Con bueno, lo del internet. Yo creo que sí, en realidad. O sea, yo creo que es un arma de dos filos, porque el individualismo yo creo que te fragmenta hasta cierto punto como sociedad. Dejas a un lado la ideología, se vuelve otra forma de socializar, otros espacios, otra forma de interactuar, que a la vez te une. Sin embargo, como hemos visto en situaciones como Egipto, por ejemplo, por dar un ejemplo así aleatorio y actual, hay un conflicto en cuando tratas de unificar a una población bajo una sola ideología, y para hacer un cambio real político, creo que es más difícil. Bueno, y son ideas antiguas. O sea, realmente se vendía que todos teníamos que ser iguales y que los valores tenían que ser compartidos. Que no quiere decir que el individualismo no los tenga, sino que, pues ahora que está la posmodernidad, y explicaremos qué quiere decir, pues se vende que somos uno en las diferencias. Sí. No necesariamente en las... Sí, está esta fachada. Bueno, yo creo yo que es un poco fachada, o bueno, creo que a veces es un poco idealista pensar que, por ejemplo, a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, que tenemos una individualidad que mostrar al mundo, y en realidad estamos todos bajo una hegemonía muy, muy latente. O sea, realmente es creo que es un engaño pensar que toda esta onda de las redes sociales nos dan una individualidad. Creo que todos estamos bajo un régimen que, bueno, global, que nos mete, nos encajona bastante en una cultura muy hegemónica global. Pues sí, pero hay más individualidad que en la televisión, ¿no? Porque ahí no hay nada más que recibir información y no hay nada que emites de vuelta, ¿no? No, por supuesto, no. La televisión, y de hecho la televisión sí suele, y la pública suele ser un asco, y en muchos países, no nada más el nuestro, si me permites. Pero yo creo que eso es un arma también estatal, hasta cierto punto. Ya ves que Televisa está muy ligado al PRI. Le conviene, pues, digo, bueno, no quiero irme tan lejos como para decir pan y circo, pero que sí, pues lo sí, es. ¿Cómo? Pues sí lo es, claro que lo es. Pero, claro, no interesa una audiencia, un público o una gran mayoría muy educada o muy reaccionaria, no, pues no interesa. En ese sentido, la red social sí te puede abrir un individualismo, por lo menos convencional, que te puede dar una forma de darle la vuelta. Claro. Sacarle la vuelta a la televisión. Y de ahí la reforma Telecom, ¿qué onda con eso? Bueno, el sábado tengo entendido que se define, pero a mí se me hace escandaloso lo que están proponiendo. Y a todos se nos debería de hacer escandaloso. Bueno, fascista, específicamente. Pues tiránico y violento. Claro. Porque además de que te limita el acceso a la información, te limita el acceso a la comunicación y a la organización social. Y a la privacidad. Y eso es, y a la privacidad. Y en el nombre de la seguridad nacional, pues ya me recuerda a Mussolini, ¿no? Pues sí, exactamente. Es totalmente facha. Es totalmente tiránico y es totalmente, claro, en favor al Estado, para controlar y para mantener a una población sin acceso a la información, sobre todo en cuanto a violencia. A mí me da mucho miedo en cuanto a la organización social, a manifestaciones. O sea, está desintegrando o está manteniendo a la comunidad sin ese acceso a realmente alzar la voz y a organizarse. Bueno, irónicamente también, pues van en contra de la República y la democracia, porque se supone que tú quieres educar para que la gente, siguiendo lo que era la Ilustración, pues donde se fundaron las naciones, era que la gente razonara y pudiera tomar una decisión, valga la redundancia, razonada en cuanto a su voto, y pues poder hacer una democracia funcional. No nada más ir a la fachada del voto, pues para refrendar a la misma gente ad nauseam, ¿no? Por supuesto, si quieres hablar del individualismo a partir de Descartes, la frase más famosa de Descartes es «yo pienso y luego existo». Bueno, a partir de ahí el individualismo, claro, se sustenta de una forma muy, muy importante, porque ahí ya se, no quiero decir programa, estoy buscando una palabra mejor, pero se fundamenta el individualismo que estamos viviendo, repercutiendo hasta ahora, ¿no? O sea, bueno, porque se le da al ego ya una identidad porque se separada, le da al individuo, ¿no?, la capacidad crítica para decir qué es lo que le parece fundamental y qué no. O sea, la capacidad crítica del individuo ahí se ensalza, ¿no? Sí, pero entonces es más la ciencia que los movimientos sociales, porque en la Revolución Francesa, pues no se está realzando el individuo, sino que se realza la humanidad, que tiene derechos universales, de igualdad, fraternidad, pero no es el individuo. O sea, ¿por qué decías que la Revolución Francesa? Mira, es muy interesante la Revolución Francesa porque precisamente es durante la Revolución Francesa que también comienza el feminismo como lo conocemos ahora. La corriente, el movimiento feminista, se da en la Revolución Francesa con una mujer que se llama Olympe de Gaulle. Y ella, además de comenzar el movimiento feminista y los derechos, los sufragistas, derechos de la mujer, que era el tópico central del feminismo aquel entonces, se liga también o se agarra también de los derechos de los esclavos. Claro. Y mucha gente no lee esta parte de la historia, pero es cierto. O sea, es cuando las minorías empiezan realmente a decir, oye, ahora, durante esta inestabilidad y este individualismo que se empieza a dar, hay que buscar nuestros derechos. Sí, pero yo lo que creo es de que, siguiendo lo que dije, el individualismo, pues como dices hace rato, no vende, porque sí puede representar una afronta directa a la comunidad, en el caso radical. Entonces, es la paradoja que son los individualismos radicales los que llevan a la revolución. O sea, fueron los idealismos de Rousseau, de Montesquieu y de Jean-Marie Orouet, Voltaire, que hablan de que tenemos que tener algo distinto, pero a la hora que ya se construye eso distinto, pues regresamos otra vez al colectivismo. Y por ende, creo que vienen siendo otras ideas, más que las de la Revolución Francesa, las que hablan de individualismo. ¿Sería más el capitalismo y el libre mercado, no crees? No, por supuesto que domina. Es que ahí está la brillantez, yo creo, del sistema económico que vivimos ahora, y el mercantilismo, el capitalismo globalizado, el capitalismo desenfrenado, a través de los medios masivos, de las redes sociales, ha convertido una sociedad en la que se cree que se reproduce o que se manifiesta el individualismo, cuando en realidad está sometido bajo una cultura muy hegemónica. Claro. Creo que está disfrazado ahora y se, o sea, estas escapatorias a través de las redes sociales realmente no logran nada. Y estamos todos muy fragmentados ideológicamente. Sin embargo, sí es hiperindividualismo. Bueno, yo lo que creo es que hay es una... Bueno, tú sabes que finalmente se financian las revoluciones. Uh-huh. La burguesía participa con los intelectuales. Uh-huh. Si no, no hubiera habido golpe, como en México. Y al final, pues tiene que haber una cohabitación entre la comunidad y... Por otro lado, que el capitalismo permita que los individualismos sean los chispazos económicos, pues para tener por dos lados. Por uno, que hay una comunidad y que por otro, pues permites movilidad entre la comunidad, pues para que no todo el mundo sea igual. Y en ese sistema ya técnicamente es donde tú puedes decir que puede haber un individualismo que no pone en riesgo necesariamente lo primero, ¿no? Siempre y cuando haya beneficio económico, creo yo, en este modelo occidental. Capital. Sí, porque no hay competencia sin individuos. No, por supuesto. Y viceversa. A ver, el pánico hacia el socialismo y el comunismo, claro, es horrendo, ese es el polo opuesto, ¿no? Claro. Por ejemplo, si hablas de Ucrania, ¿cómo han participado los medios masivos en plantear esta cuestión, ¿no? O sea, los medios masivos se han dedicado, pues no me atrevo a decir desde cuándo, pero vamos a decir desde 9/11, para poner el ejemplo. Ah. De siempre hablar del bien y el mal, y los polos opuestos, y el blanco y negro. Bueno, los chivos expiatorios tienen desde que se inició la civilización. Uh-huh. Pero sí, como tú dices, pues también para crear algo nuevo, pues tienes que seguir construyendo sus contrapartes, ¿no? Creo que es reducir la realidad a dos colores o a dos escalas, y polarizar, pues, y es una forma de... De manipulación, ¿no? De manipulación de información, de manipulación ideológica. Y creo que más bien por ahí va, ¿no? Claro. Hablemos un poquito porque en la Edad Media tú sabes que había gente, el loco, me llamo Foucault, a la persona que no necesariamente está participando de la comunidad, por uh-huh. lo que tú quieras, digas y mandes. Uh-huh. Pero como viene la modernidad con todo esto que estamos comentando, pues poco a poco el discurso, o sea, la forma de hablar institucional, pues construye una culpa. O sea, hace del loco realmente una amenaza para la sociedad. Porque como ya la gente se le está vendiendo la racionalización y la modernización, sí. pues ya alguien que no está participando de ella, pues tiene que ser eliminado, ¿no? O por lo menos el retirado. El loco como disidente. Como disidente. Social. Así es. Sí, por supuesto. Bueno, y Michel Foucault, claro, es también un tema interesante. Pues, ¿el panóptico? O sea, ¿el ojo? El ojo. A ver, no sé si quieras iniciar ahí el debate, por ahí. Bueno, no, ahorita si quieres mejor en el segundo tiempo. Al final creo que... Pues hay que estar observando a la gente, o sea, independientemente si hay cambios o no en los que estamos describiendo, y la gente no se tiene que asustar. Mira, que... realmente me interesa Michel Foucault porque el sistema que él describía en sus textos sobre el patriarcado, o bueno, el sistema vertical, que a través de los siglos se ha ido eliminando, o bueno, se trata de construir un sistema más bien horizontal, democrático. Creo que sus textos son muy interesantes por lo mismo, y yo creo que con la reforma Telecom estamos viendo una forma en que el Estado vuelve a recuperar esa jerarquía y ese poder que no permite esa horizontalidad. Bueno, han venido barriendo las libertades civiles desde que empezamos a pelear una guerra, uh-huh. hace ya varias décadas, uh-huh. pero exacerbado desde el gobierno de Calderón. Ajá. Uh-huh. Y bueno, empezaron con el Leviatán, o sea, militarizar. Sí, Leviatán. Eso es para quitar a la gente del espacio público. Por supuesto. Y luego te encargas de las redes sociales, perdón, de la televisión. Y de las redes sociales, o sea, a través de filtrando miedo. Ajá. Pues para retirar a la gente que todavía creía que no pasa nada con la militarización. Le construyes un enemigo para que se asuste. Y la tercera parte de esa etapa es, pues ahora sí, ya bloquear completamente... Esa avenida que tú también utilizaste primero para extender tus terrores, ¿no? Claro. Sí, los medios masivos usan tácticas. Eso del tema del terrorismo es, no, hombre, infinito, ¿no? No te lo acabas, ¿no? Y de nuevo, a partir de 9-11, quizá no me atrevo a decir que es a partir de ahí, pero es cuando se exacerba. Bueno, pues hay que platicarle al estimado público, creo que ya lo saben, que México tiene la influencia de Estados Unidos, y pues Estados Unidos está al centro de esta guerra contra el terrorismo mundial. Claro. Y pues México participa directamente desde que compramos aquí la Iniciativa Mérida, que fue prácticamente de vender la soberanía a los americanos. Y eso quiere decir que si ahora nos asustamos porque están limitando la red, pues hay que ver que la iniciativa incluye cláusulas de limitación de libertades, claro, técnicamente en pro de la seguridad nacional. Y entonces creo que no hay que sorprendernos que si buscamos todavía más profundización de la integración económica, política, militar y mediática con los Estados Unidos, pues nos tenemos que someter a los designios de esta potencia, ¿no? Por supuesto. Sí, a mí me preocupa mucho ese matrimonio PRI-Televisa. Es muy poderoso y es a mi gusto muy dañino al país, por lo que estoy viendo. Y de nuevo, la reforma Telecom a mí me preocupa muchísimo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el sábado. Queremos saber qué opinan, estimado público, de lo que está pasando con el internet. Sería bueno que nos echaran una llamadita. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Mira, es que al final no este conflicto pues nos hace parecer ver como si tendríamos que estar negociando el derecho a la información. Sí. Pero si tú te pones a ver, pues realmente eso es algo natural. Porque, oye, entonces si no tenemos realmente información fluyendo como algo natural, pues ¿cómo sabemos que tenemos entonces una representación? Por supuesto. Entonces, estar hablando de derechos de la información se me hace un eufemismo, porque realmente pues tiene que haber un flujo, tiene que haber canales abiertos, transparencia, y tiene que haber realmente una institucionalidad que nos dé reverberancia y que haga ver que realmente las campanas informativas suenan para todos, y no nada más para la gente en el poder. Bueno, es que eso es algo democrático, y es que en teoría vivimos en una sociedad democrática, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? Exacto. Es a veces ilusoria la democracia, ¿no? Sí, entonces en ese sentido, por un lado, creo que vamos tarde en cuanto a la difusión de información, y en ese sentido es importante que la internet se mantenga virgen, porque, pues como tú dices, ya la telecracia, o sea, la combinación de medios de comunicación de masa, televisión y clase política, que bueno, no es nuevo en este país, pero sí nos está dando a entender que no le interesa una ciudadanía informada, que no le interesa realmente que tomes decisiones racionales y que quieren que sigamos con el statu quo, o sea, de seguir perpetuando las mismas estructuras, pues que nos damos cuenta que no necesariamente están llevando a este país a donde se le ha prometido durante décadas. Tenemos una llamada. Bueno. Héctor Garza. Buenas. Estás, Juan Carlos? Hola. Yo pienso que ahorita se están preocupando por cosas que pues ya están dadas. En Estados Unidos la autoridad puede intervenir en secreto o con mediante órdenes, puede bloquear las comunicaciones o intervenir teléfonos, una serie de cosas, ¿no? Pero aquí la reforma de telecomunicaciones pues está todavía peleando eso que pusieron ahí, de darle a gobernación ciertas facultades que... ¿Entonces no está dado todavía? Que no está dado, no, en absoluto. ¿Entonces dijiste que sí, ahora no? ¿Cómo? ¿Dijiste que sí, primero, ahora no? No te entiendo. Primero dijiste que ya estaba dado, ahora todavía no lo han reformado. No, digo que está dado porque ahorita te pueden intervenir los teléfonos y te pueden intervenir una serie de cosas. Sí, pero no han modificado la Constitución para legitimar eso, ¿eh? Ah, no, no. Definitivamente no. Por eso digo que no creo que se dé. Y además hay una cosa, vamos a decir, la masa es la que va a determinar. Es como ahorita, digo, hay muchas leyes que prohíben las drogas y todo eso y de nada ha servido. Pues mañana va a haber leyes que prohíban emitir ciertos juicios a través de las redes y no las van a poder parar. Esas son cosas imposibles, ¿no? A lo mejor lo intentan, pero no pienso que lo puedan lograr. Muy bien. Ok. Gracias por hablar. Árale. Bueno, pues básicamente estamos tratando de platicar ¿Cómo consideramos que se está violando las libertades civiles y las garantías constitucionales? Porque se supone que la Constitución habla del individuo y habla de las diferencias y habla de la información y habla... Uh-huh. Muy bonito. Muy bonito. Pero se lo están aplastando a como pasan los días, ¿cómo ves? Por supuesto. Bueno, pero esto no es nada nuevo. Y mucho menos bajo el régimen del PRI, según yo. Es mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, creo que lo hemos visto. Históricamente esto ha sido bastante común en México, de limitar las libertades. Y bueno, ahora con la información, que es algo tan importante, ¿no? Porque es un escape. Y además, o sea, esto lo vemos en muchos países. Y es tan importante, ¿no? Los medios de comunicación es algo imprescindible. Y las redes sociales también. Y el internet. Bueno, y lo más irónico es que vez tras vez se nos demuestra que el Estado pues tiene directamente mano con la iniciativa privada, ¿no? Porque pueden meter y no meter la mano en las bolsas. O sea, parece que se quieren parecer más a Estados Unidos, a este gobierno, porque Estados Unidos, pues ya se supo que la NSA, o sea, la uh-huh. esta Agencia Nacional de Seguridad, uh-huh. de corte fascista, tiene la mano metida en Google, en Yahoo, en Facebook, en bancos. Y entonces, ¿que también se están alineando aquí con esas políticas públicas, entre comillas? Bueno, y eso también es anticonstitucional. Obviamente. Pero es que, ya ves, el Estado hace lo que gusta, ¿no? De hecho, bueno, no lo sigo muy bien, a ver si me lo aclaras tú mejor, pero los crímenes de guerra de Bush y también Obama está haciendo, se está especulando o no sé si ya se han puesto demandas de cómo se administra el gobierno de forma anticonstitucional, la libertad, los derechos individuales, etcétera. Pues mira, o sea, vamos más fácil. La semana pasada salieron dos estudios. Uh-huh. Uno lo hizo Princeton, New Jersey, que es una universidad correcto. Top ajá. allá, donde básicamente se concluye que Estados Unidos es una oligarquía. Por supuesto. Lo cual a mí se me hace que se quedaron cortos. Se quedaron cortos. Y, por otro lado, Thomas Piketty, que está haciendo un estudio sobre el capitalismo, y básicamente dice, y ahorita para conectar el por qué creo que están limitando los medios de comunicación, porque las diferencias de clase en cuanto a riqueza, uh-huh. lo que no le gusta escuchar a la derecha son lo que está exacerbando la violencia, porque de alguna forma también es el resultado de una prostitución de los libres mercados, pues para servir los beneficios de la oligarquía. Entonces, de una forma, si ya manejas corporativamente los medios de comunicación y la internet te falta para acabar sometiendo la claro. opinión pública, pues dale un golecito más, ¿sí? Para que la gente no se entere que cuando el kilo de limón está a 50 pesos el kilo, valga la redundancia, uh-huh. pues se asemeja a lo que pasó alguna vez en Egipto o en Túnez, con los precios de los alimentos. Y pues qué mejor que la clase media no se entere que las clases más sin privilegios claro. están teniendo que pagar el mal manejo de los libres mercados. Y si se junta la pólvora de una clase media informada sí y una gente inconforme, pues mejor bloquearles los medios de comunicación, no vaya nunca, a ser. ¿No? Nunca conviene una población amplia, informada y contestataria, claro que no. Y bueno, informada ya quiere decir lo mismo. O sea, es una herramienta que tiene el pueblo y que claro que es mejor siempre manipularlo, controlarlo, lo que tú quieras. Pero en cuanto a Estados Unidos, claro, es que el libre mercado, el modelo capitalista global, pues siempre es a costa de los demás, ¿no? O sea, porque tú puedes ver una clase media que está sufriendo en Estados Unidos, pero también ves una economía que se basa en un sector de la población, en cierto lugar, que se beneficia de otro, ¿no? Porque, bueno, ya ves la ropa Zara o lo que... Bueno, hay mil ejemplos, ¿no? Tu iPhone. ¿Es a costa de qué? Claro. Tú te vas a otra parte del mundo y es esclavitud. Oye, hablando de iPhone, qué bueno que lo mencionas. Técnicamente, igual a Facebook, los teléfonos pues se venden como individualismo, ¿no? Que se supone que ahí encontramos la identidad. Por supuesto. O la construimos. Claro que sí, las redes sociales, Facebook, bueno, el teléfono te lo facilita, por supuesto, si tienes acceso a Facebook, tienes acceso a Twitter, tienes acceso a Internet, sí, exactamente, hay una cultura hiperindividualista en donde, bueno, es que hasta me da, bueno, hay que hablar de los selfies y demás, que ya es un fenómeno total ahora, desenfrenado. Y pues sí, es parte de, son los residuos de esta, de este, pues, de esta forma de vivir ahora, ¿no? Pero tampoco está mal, o sea, básicamente. No, no es que esté mal, no es que esté mal, sino que produce cierto, bueno, creo yo que produce ciertos resultados en el que, bueno, a ver si me ayudas un poco, porque la verdad es que es tan actual que es bien difícil siempre hablar de la actualidad, pero produce una siempre una mirada hacia lo presente, ¿verdad? Nunca se mira hacia lo al pasado o hacia el futuro, creo yo, en este tipo de espacios y de tiempos como los que vivimos ahora. Bueno, para mí es más vivir constantemente del futuro. Porque está dependiendo de una tecnología en cuanto a la construcción de una identidad que nunca está sólida, sino que constantemente se tiene que estar construyendo y reconstruyendo. Se tiene que estar reafirmando constantemente. Con las aplicaciones que hay que estar actualizando. Y si tú te pones a ver, se vendía la posmodernidad de la información, o sea, de los. Sí. Como que nos iba a liberar. Y tú ponte a ver con esto de estar teniendo que estar actualizando constantemente con todo. Por supuesto, pero y la porque complejidad vivimos en de un... cada vez más en las nuevas aplicaciones. Pero porque estamos nunca viviendo estás en estabilidad, ¿no? Constantemente en el presente. Siempre estamos reafirmando ese presente y ese individualismo disfrazado, porque en realidad no lo es. Es totalmente hegemónico. Tú ves un selfie y ves otro y es exactamente lo mismo. Por eso es lo que iba a decir, que al final ese yo creer que estoy siendo yo, pues cuando ya lo contrasto con otros que están haciendo lo mismo, multiplicado por millones, por supuesto, pues nada más hay una masa, no es individual, sino que está disociada, sino que te venden que estás siendo tú, pero nada más estás separado del grupo, pero ese grupo como quiera hace lo mismo si ya le sumas las individualidades, ¿no? Sí, yo creo que da cierto placer sentir que uno es un individuo especial, pero en realidad yo creo que aquí lo fundamental es analizar cuando una sociedad y un gobierno promueve una sociedad en donde hay una inteligencia o social y comunitaria o hay una inteligencia individual. Y a mi gusto, un país como México tiene más una inteligencia individual y la gente se va por sí misma. ¿Y yo diría, ¿le llamarías inteligencia el individualismo aquí? Y bueno, y en México es difícil llamarlo inteligencia porque estamos ignorancia. Bien fregados. Pero lo que yo quiero analizar es cuando una sociedad tiene una inteligencia comunitaria o cuando una sociedad tiene una inteligencia individual. Y da resultados totalmente distintos, porque tú pensando como un individuo y ganándote la vida como un individuo es muy distinto a tú pensar en una responsabilidad social o en una responsabilidad como ciudadano. Sí. Y comprender que hay un tejido social que se ha de fomentar, proteger, para el bienestar de todos, no nada más de uno. Sería bueno que en el segundo tiempo hiciéramos una distinción entre individualismo y posiblemente excentricismo o autenticidad, porque no son lo mismo. Ajá. Pero déjame ir a un pequeño corte y regresar. Por supuesto. And all we want is life without constraints and complete acts of freedom. Live like we were made and yeah, all we want is purely how we came here. It's all we sing for, it's all we need, yeah. we're here because we love life, and we live with joy, and we live with love, live with our all. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando del hiperindividualismo. Estoy con Ana Fernanda Cadena y con ustedes, estimado público, en el 8336-6162, 8336-4203. Y vámonos en directo con una llamada. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Saludos a la maestra Cadena y bueno, y a ti. Gracias. Aprovechando un poquito, de lo que mencionó hace un rato la maestra sobre estas falencias de la inteligencia social colectiva, creo que mencionaba la maestra, ¿no?, aquí en México, frente a un individualismo hipertrofiado, un poco a lo que da tema el programa. Sería interesante, Juan Carlos, ahí un poquito revisitar o comparar lo que está sucediendo con a propósito de esta casi ley o acta patriota a la mexicana, de telecomunicaciones, casi por definirse, lo que está sucediendo en el caso de Brasil, que al parecer hay un activismo social un poco más efectivo. Ahí yo creo que deberíamos vernos en ese espejo, porque sí se obligó un poco a través de una movilidad colectiva, y claro, el enojo de Dilma Rousseff frente a lo que ocurrió con la NSA, ¿no? O sea, el punto es ese, ¿no? La oportunidad que se tiene todavía de movilizar aquí a la inteligencia colectiva, ¿no? Que yo creo que, híjole, va a ser una batalla que enorme, claro, pero que ofrece muy buenas áreas de oportunidad, me parece. Gracias. Un saludo a ambos. Bueno, lo que pasa es que aquí no se le quiere mover a nada. Porque la inversión extranjera directa de Estados Unidos, pues es muy importante, dado que nos hemos supeditado hasta bastante punto a ello, y pues a mí no me consta directamente que esto lo está presionando Estados Unidos, quiero aclarar, pero sí creo que responde a una alineación cada vez más profunda entre las políticas de Estado de ambas naciones. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, me gustaría que repitiera otra vez. Ya se fue, qué pena. Bueno, es que no me quedó muy claro de dónde iba a sacar, bueno, el tema de Brasil. Básicamente que Brasil no se está alineando con Estados Unidos porque está muy lejos geográficamente de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y ayer atacaba a Dilma Rousseff, al NSA, porque estaban investigando. Claro, bueno, presidentes. No, pero por supuesto, es que... Y aquí no dicen ni pío. Y aquí no dicen ni pío, por supuesto. Sí, claro. Aquí ni se despeinan. Bueno, y a mí siempre se me hizo muy... Bueno, no me quiero salir de tema. Pero, correcto, aquí no se dice ni pío porque, bueno, hay muchos intereses, por supuesto. Es el país vecino del norte, que cómo no, pues, quieras o no, tiene una sagrada influencia sobre nuestro país, por supuesto. Pero, no, por favor, continúa. Regresemos al tema, sí. Porque... O sea, realmente la crítica de la posmodernidad de gente como Foucault, sí, es que la modernidad no acabó liberando al individuo. Porque regresando otra vez y retomando lo de la Revolución Francesa, pues es la comunidad. Claro. Entonces, el capitalismo pues tampoco lo liberó, porque nos hizo parte de un mercado en masa. Claro. Y de hecho, como hoy tú puedes ver, pues todo lo orgánico y ecológico y todo, pues es para que tú sigas comprando. Por supuesto. Y ese rollo de que tú seas diferente porque compras un pantalón rosa, pues no quiere decir que el vecino lo compró amarillo, de la misma marca, y que los dos ya son diferentes o individuales. No, es que te venden una necesidad, una supuesta necesidad que... te alimentan necesidades, pues entonces así alimentan el mercantilismo, comprar, materialismo, y así fomentan la economía. En realidad, en este mundo global, si no da... profit, si no da ganancia. Ganancia, pues es que no vale. Y yo, en mi opinión personal, honestamente, yo creo que este modelo se tiene que cuestionar. Se tiene que cuestionar y se tienen que plantear otro tipo de modelos que no produzcan tanta esclavitud neoliberal, neocapitalista, porque realmente es un sistema que favorece a unos, pero en detrimento a los demás, y realmente los demás, ¿qué son? La gran mayoría. Bueno, pero la posmodernidad ya había resuelto eso, ¿no? O sea, técnicamente le da al individuo otro tipo de discursos, le posibilita también que genere nuevas ideas y nuevas contrahegemonías para ir en contra. Sí. No tanto destruir de forma marxista, sino crear algo nuevo, como diría Gramsci. Y creo que finalmente, pues ese rollo de que ahora se nos vende que podemos ser diferentes y auténticos y todo eso es cierto. Y se puede ser más allá del sistema económico. Digo, cubriendo las necesidades básicas, pues sí es posible no tener que participar de todo lo que está ahí y que se vende como lo adecuado. ¿Cómo lo ves? Bueno, pero en el mundo occidental no se trata de necesidades básicas. Se trata de mucho más. Se trata de un estatus, se trata de... Bueno, y las problemáticas de clase, de raza. Es que siempre tenemos la idea de que el mundo occidental es un mundo que defiende las libertades como lo que... Así empieza el individualismo, en realidad, ¿no? Defendiendo la justicia y las libertades del individuo. Pero en realidad no vemos eso. En realidad vemos una tendencia al materialismo, al consumismo, a trabajar unas horas ridículas por un pago ridículo, para pagar una renta que cuesta pues una cosa ridícula. O sea, te encuentras en un sistema que realmente no favorece nada, sino tiene consumidores y tiene, no quiero decir obreros, tiene consumidores y gente que trabaja, que trabaja en la máquina. Bueno, pero eso ha sido siempre. Me faltó decir que el individuo realmente es una idea inglesa, ¿no? John Locke, aparte de todo lo que hablamos de la Revolución Francesa, sí. Pues el individuo tiene que tener libertad, vida y propiedad. Exactamente. Entonces, la propiedad privada va de la mano con el individualismo. Por supuesto. Ahí sí. No, ahí sí. Y por ende, después inventan lo que se llama el libre mercado, que es, ahora sí, que todos tengan su self-interest, le dicen en inglés, o sea, su interés personal bien cubierto, o sea, que se supone que somos calculadores y que somos utilitarios, pues ahora sí, con una constitución que me refrende que tengo libertad para desarrollar propiedad privada, lo cual quién sabe cómo le hacen para que eso no atente contra la comunidad, porque son generalmente mutuamente excluyentes cuando no hay un Estado que arbitrea esa, o hace un puente entre esas diferencias. Por supuesto, es que antes existía el Estado que intervenía, y ahora no. Ahora no existe el Estado que interviene, por eso... Ahora lo compraron al Estado, la crisis, esa es la diferencia. La banca hizo un desastre en todo, o sea, bueno, países más afectados que otros, pero qué desastre, ¿no? A partir del 2007, ¿qué pasó? No, una crisis inmensa. ¿Cuántos países arrasó? No, España está de rodillas, toda Europa está de rodillas en realidad, casi toda Europa. Y Estados Unidos, ¿cómo la sufrió? Y realmente México, bueno, porque en los 80s pues, sucedió algo similar... Pero ¿qué sucedió? ¿Que el Estado no interviene? No. No interviene porque al final fue más importante la privatización, fue más importante el discurso del individualismo que de la comunidad, y por ende estamos en un darwinismo social a todo lo que da. A todo lo que da. O sea, que gana el más poderoso, y el Estado pues también se lo llevaron entre las patas. Entonces, en ese sentido, sí creo que las promesas de la modernidad ya fueron rebasadas. Y pues quién sabe qué tendremos que encontrar. Creo que se tendrá que recuperar otra vez la comunidad, pero desde abajo. Porque pues políticamente vemos que no hay una intención. No hay. Y menos en la maraña que estamos viendo ahorita. Por supuesto que no. Tiene que ser desde abajo. Yo estoy de acuerdo contigo. Y cuando hablamos que los bancos son los que tienen el poder, pues fue porque nosotros nos dejamos. Por los corporativos. No. Pero también fue porque a la gente le empezó a gustar vivir más allá de sus posibilidades. Y depender del crédito y de la especulación, más allá de una economía realmente que daba lo que se ponía. A mí me pone muy incómodo cuando la gente dice precisamente eso. Porque tú tienes una población que prefieres que esté con una educación mediocre. Vamos, no vamos a hablar de países en concreto, pero bueno, en muchos casos. En México, vamos a hablar. Vamos a hablar de México. Vamos a hablar de España, si quieres. Hay una educación, pues tal. Y se fomenta cierta forma de vivir, se prometen cosas a través del gobierno y luego nada más el gobierno no interviene y la banca hace lo que quiere y no es justo, no se vale. Así es. Cuando sucede lo de España y los desahucios y todo lo que tú quieras, a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando la gente que está bien posicionada le echa la culpa a la clase media. No, es que no es así. O a los migrantes. O a los inmigrantes, tampoco es así. Claro. A mí me pone muy incómoda eso porque tú estás vendiendo un modelo y luego resulta que no es así. Bueno, vamos a quedarnos con México porque realmente la educación, pues no nada más te habla de civismo y te da posibilidades económicas y de movilidad social, sino que más sencillo, te da las reglas del juego. Técnicamente te explica cómo se juegan las cosas y quiénes son los participantes, que supuestamente te incluye. Entonces, no das las reglas del juego, ya van a soltar a la del Bastar Gordillo, paradójicamente. O sea, el mismo gobierno que lo metió a la cárcel lo va a soltar. Y en ese sentido, y conectándolo con la internet, a mí me parece que había sido un gran esfuerzo de ciertas capas de la sociedad, ciertos grupos, en tratar de cristalizar un medio de información alterno a la educación privada pública que no existe. Claro. ¿Sí? Y a otras educaciones que son muy costosas. Y ahora que le quieran meter la mano a internet, pues, ¿qué no se supone que quieres educar? O sea, ya no es la ilustración. Por supuesto que no quieren educar. Por supuesto que no les interesa educar. Pero eso es obvio. Y eso lleva mucho tiempo así. Es una forma de control, ¿no? Si le quitas la educación al pueblo, pues, ¿qué herramientas puede tener? Y y bueno, lo del Bastar Gordillo es algo también muy interesante, ¿no? Es algo que refleja las políticas del gobierno actual. Sí, entonces, increíble que... ok, estamos peleando una guerra, hay chivos expiatorios, hay males por todos lados. Yo he visto que está más tranquilo, pues nos han dado con el guante para que nos calmemos. Pero entonces, por otro lado, prefieren que sigamos limitados en información. Eso ya no lo entendí. Creo que hay que voltear a ver los medios de comunicación. Hasta las Naciones Unidas levantaron la mano, creo que fue ayer. Uh-huh. Digo, gracias a las ONGs aquí en México, sí, que están diciendo, oye, pues no puedes tú estar vendiéndote como un país de avanzada y que atiendas a todas las organizaciones, a los eventos de estas mismas a nivel mundial, sí, y que con la otra mano estás limitando cada vez más libertades civiles. No, por supuesto, estás limitando las libertades civiles, estás manteniendo tu población de rodillas. Esto a mí me preocupa muchísimo. Y además, el tema de la violencia... O la violencia que puede provocar el Estado en caso de que se llegue a dar, pues nadie se va a enterar, si gustas, en el caso de que se dé esta reforma. Espero que no se dé, pero a mí, bueno, yo soy pesimista, me late que sí se dará en algún no, punto. No, esperemos que no. Pero al Estado claro que le conviene, porque pues ya no tiene que andar dando cuentas a nadie, nadie se va a enterar, la gente no se va a movilizar, o bueno, es más difícil hacerlo. Y claro, y va a estar sin acceso a la información. Pues sí, es que pues ya es se explica por sí mismo, ¿no? A mí me sorprende que la gente no se escandaliza más. Pero bueno. No, porque juega la selección, creo, el fin de semana. Entonces estaremos narcotizados algunas horas más. Mientras se nos meten goles olímpicos en el Senado. Ajá. Oye, y bueno... Después, el individualismo, ¿en qué termina? ¿Cómo lo ves? Porque, bueno, estamos diciendo que ya se está exhaustando esta opción de que la gente se sienta realmente algo aparte, porque consume. ¿O seguiremos todavía no, dormidos? No, es ilusorio. Es ilusorio. Yo creo que las redes sociales nos hacen sentir individuales, pero en realidad estamos todos sometidos bajo un régimen completamente distinto a lo que queremos pensar, porque los medios masivos nos venden el mundo occidental como la libertad, como y que sí da muchos beneficios. Yo no estoy diciendo que no, a mí me ha brindado muchos beneficios vivir en países occidentales, claro, no me voy a quejar. Sin embargo, creo que es un modelo que tenemos que cuestionar, porque mis libertades son a costa de otras personas en otra parte del mundo, y eso no es sustentable. Es más, vamos a hablar de México. México es un país tan polarizado, tan dividido, y cuando la mayor parte de tu población no tiene acceso a las cosas más básicas, a la educación, es que yo no sé cuánto tiempo, pero tiene que estallar. Y bueno, y por eso mismo nuestro propio gobierno está tratando de controlar más y más. Es como tú dices, entre más falla un gobierno, ¿o no? Entre peor falle un gobierno, no sé de quién. Menos privacidad supuestamente requerirá. Exactamente. Entonces, más te amarra, ¿no? Más te controla un gobierno, porque pues más lo tiene que hacer. Es que no es sustentable. Y lo que no entiendo yo es, sí, el silencio del público. Seguimos esperando su llamada para que nos expliquen por qué no están haciendo nada, no estamos haciendo algo. No debemos de reaccionar a como quieren que reaccionemos. Como que el águila le está moviendo el pedestal a la víbora en la bandera. Exacto. Y me parece que querer estrangular todavía más a esa víbora que lleva rato vilipendiada, ya se me hace chistoso, ¿no? Para no decir menos. Sí, escandaloso. Pues sí, pues ojalá entre alguna otra llamada, pero pues es así, ¿no? Bueno, vamos a darle entonces, ¿cuál será la diferencia entre la autenticidad y el individualismo? Bueno, ¿por qué no defines autenticidad? Bueno, primero, individualismo, como lo planteábamos, era alguien que no le importaba la comunidad, no necesariamente. No estoy diciendo eso. No, para nada. No es una afronta directa. No, por supuesto que no, sino que son modelos que tienen valores. O sea, en la escala de valores, el individualista pone más arriba que todos los demás. No estoy diciendo que excluya a los demás. A sí mismo. No, la libertad. No a sí mismo. Empieza como la libertad. Ahora ya no sé si se ha trastornado a sí mismo, espero que no. Pero a ver, ¿es más importante la libertad individual o la social? En el modelo hiperindividualista yo creo que la libertad individual es más importante y por eso tampoco, a veces es mucho más difícil tener una sociedad. Tener una ideología concreta que abarque una población más grande o movilizarse o tener una responsabilidad ciudadana o comunal más fuerte, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, porque los que mantienen ahorita los estados siguen siendo las colectividades, no los individuos. O sea, los individuos corporativos pagan cada vez menos impuestos y las comunidades pues le siguen aplanando cada vez más para que estiren la manita, ¿no? Claro. Bueno, claro. O sea, en eso no nos hemos actualizado. Por supuesto. Como que sí suena raro en que pues se venda y se haya coronado en sistema, en economía, al individuo, a la persona, y que se le permita todo, y que paradójicamente quiera seguir cobrando las mismas dádivas a los grupos que menos puedan estarlo haciendo. Sí, sí, cierto. Bueno, sí, tienes razón. Yo hablo en términos así muy generales en cuanto a gestos, a valores, a comportamiento de día a día. A mi gusto, creo que vivimos en una sociedad mucho más individualista en que no vemos las consecuencias a largo plazo, sino las consecuencias inmediatas personales. Pero en términos económicos... Pues en términos económicos no, acuérdate que no vende. O sea, tengo entendido que una minoría paga todos los impuestos del país. Y eso es una preocupación, ¿no? Dilo como de lo sentiste. No, porque estoy en radio. No es cierto. Bueno, es preocupante porque hay mucha injusticia también en el plano económico. O sea, tienes a gente que trabaja horas muy largas, con un sueldo muy sencillo, y está pagando los impuestos... La cantidad más grande de impuestos del país. Y luego tienes a todos los negocios informales. Eso es un problema. Yo no sé cómo lo catalogarías en este sentido. Yo lo que veo es que, siguiendo con el individuo en que consumo y luego existo. Sí. El sistema de crédito y el dominio de la banca, uh-huh, como una casta financiera, sí, que hacen y deshacen. Uh-huh. Creo que han... Como decía Orwell, ya sabes que las palabras tienen significados flotantes. Claro. O sea, la libertad no quiere decir lo mismo hoy que lo que hace mil años. Por supuesto que no, exactamente. Entonces, la equidad ya no es ante la ley o la justicia, sino la equidad quiere decir que todos hemos estandarizados y comodificados a través de la privatización. Pues sí. Y eso quiere decir que todos sean iguales en cuanto a acceso a crédito y a los medios económicos, pues para poder adquirir una forma de vida que te caracteriza como igual en un sistema capitalista. Entonces sí creo que si la equidad antes era algo que tiene que ver con que todos somos iguales ante Dios, lo cual qué bueno que pasamos. A todos somos iguales ante el Estado. Y qué bueno que pasamos. A todos somos iguales como sociedad. Pues era muy abstracto, porque pues cómo realmente le dabas igualdad. Pues poniendo a trabajar al aparato legislativo y judicial. Y como ahora realmente hemos supeditado eso, como te digo, a que, bueno, pues le ganó el capitalismo de repente a las leyes, pues no quiere decir que la equidad ya en la Constitución cambió. Pero en la práctica, yo veo cada vez más que la equidad quiere decir que tengamos todos acceso a una forma de vida, de consumo, proveída por crédito, aunque nuestro trabajo no nos dé, para demostrar en el espacio público y mediático de que tenemos un estatus y que participamos y que pertenecemos a ciertas capas, ¿sí? Independientemente si hay una congruencia y una resonancia con el resto de la sociedad, ¿sí? O con otros lugares. Claro, mira, ojalá, yo creo, todos somos iguales, claro, empezamos iguales, pero bajo distintas circunstancias, y en México esas circunstancias son tan dispares, que la gente que no va a escuelas privadas o universidades privadas, pues normalmente, o a lo mejor probablemente ni van a la universidad, pues no, o sea, viven una circunstancia muy distinta, y la gente que controla el país vive otras circunstancias, y se reproduce ese modelo, y se replica, y se fomenta, y es constante, ¿no? Entonces, cuando se habla de igualdad, o cuando se habla de equidad, o de emparejar, que la gente tenga las mismas, los mismos derechos y todo, en un país como México yo no lo veo así. ¿Cómo no lo ves? No lo veo así, por lo que te digo, que el acceso a la educación es muy dispar, depende del estrato social en que tú naces. Exacto, porque si quisieras hablar de igualdad, pues por lo menos le das a la gente las reglas del juego para que empiecen desde el punto uno, ¿no? Exactamente. Y si no le das la educación, no le das las reglas del juego, y pues como ahí sí el buen Marx, pues oye, no todo el mundo empieza igual económicamente, ¿no? Exactamente, no todo el mundo empieza igual. Entonces si culturalmente no le diste las herramientas pues para rebajar esas diferencias económicas, pues vas a tener robada siempre una clase. Vas a tener una clase, gran, ¿no? Bronca, una bronca. Y escondida a la gran masa, y ahora que nos quieren quitar la internet, pues me queda claro que no quieren que nos enteremos qué pasa en Michoacán. Por supuesto. Porque Guay de Rito pues no te dice qué está pasando. Exactamente. Entonces se me hace tristísima la situación en que estamos viviendo, a mí se me hace alarmante, ¿sí? Y no me quiero enojar, pero sí creo que no es posible que nos quiten eso que nos ganamos nosotros, porque nos lo proveyó la iniciativa privada, no el Estado, el acceso a la información. Pero bueno, tenemos una llamada. Bueno. Nuevamente, Héctor Garza. Dime. Oye, como que les dan mucha capacidad a la burocracia, mucha capacidad para ingeniar soluciones de control o de libertad. Yo no creo que tengan tanta capacidad. ¿Quién se las da? ¿Eh? ¿Quién le da la capacidad? Pues es lo que digo yo. O sea, no hay genios dentro de la burocracia como para tratar de, poner los cimientos para un colectivismo justo, ¿no? Miren, ustedes son de la Universidad de Monterrey. Digo, eso es producto del individualismo. Y tenemos por otro lado muchas cosas que son de colectivismo, pero el individualismo es ser iguales ante la ley, no ser iguales económicamente o en cultura, somos muy diferentes unos a otros. Lo único que persigue el individualismo es ser iguales ante la ley, y ahora sí, ráscate como puedas. Pues sí. Y en ese aspecto, pues siempre, pongas el sistema que pongas, van a ganar los más aptos, los más hábiles, como en la naturaleza, por selección natural. Como al que es gandalla, como lo decimos, ese va a gandallar en el sistema que le pongas. Bueno, pero para eso están las leyes, ¿no? Pero las leyes no... Las leyes son herramientas que usan precisamente para ganar. A ver. Señor, yo solo quiero intervenir aquí un segundo porque gracias por su intervención, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted está de acuerdo o está conforme con cómo se maneja el país actualmente? ¿Usted cree que es un modelo? Pues no quiero decir justo porque a lo mejor no son valores que compartimos todos, pero usted ¿Usted cree que es un modelo fructífero, productivo? El sistema es bueno, pero es decir, se ha deteriorado, ¿verdad? Y ha caído en una corrupción ya descarada. Perfecto. Perfecto. Estamos de acuerdo ahí. Estamos de acuerdo. Te agradecemos la llamada, ¿eh? Ok. Le quiero contestar, digo, ya para seguir, la razón de ser del Estado es el control. No nos vaya a confundir, el estimado público. O sea, primero antes es control. Sí. Porque, bueno, ya después los liberales, por ejemplo, como John Locke, que yo mencionaba, era el Estado solo lo vamos a poner nosotros para asegurar nuestra propiedad privada y nuestra libertad. Claro. Pero bajo la razón de Estado de Hobbes y otros conservadores, el Estado tiene que estar antes a fuerza. Entonces no se asuste con las intenciones de control de su gobierno, porque siempre ha sido igual. En cuanto a que genios en la política, sí existen y sí han existido. Por supuesto. Y de hecho el sistema de representación es uno muy bueno, pero en la práctica pues se ha venido echando a perder, porque bueno, le hemos permitido que el dinero sea lo que mueva los hilos, ¿sí? Y que no paguen impuestos los que tengan que estar pagando. Entonces, no se asuste, estimado público, si hoy no funciona el país. No se mete en cintura a quien se debería meter en cintura, ¿sí? No se le cobra a quien más debería de pagar, ¿sí? Y se escucha, pues, a los que tienen posiblemente los intereses más a corto plazo. Entonces, claro, si no funciona el país es porque no hay un interés comunitario, tampoco estamos muy preocupados por otras cosas. Y creo que no le ponemos atención al Estado. Y por eso, en ese sentido, la síntesis para ya echarnos todos a perder es cortar el cordón umbilical informativo para que nadie sepa nada de qué está haciendo el otro. Estoy lo cual no va a acabar, no va a acabar más que en el nihilismo total, porque no sé a qué nos vamos a dedicar los que tenemos mucho tiempo en internet. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿comentarios finales? ¿Comentarios finales? ¿Te los dejo a ti? ¿No? ¿Un resumen? No, despídete. Pues sí, yo creo que este modelo hay que cuestionarlo bastante más, no solo el mexicano, sino el capitalismo global en general. O sea, yo creo que hay que plantearnos muchas cosas. ¿Pero qué alternativa hay, Fernando? Es que no lo hay, pero por eso hay que pensarlo más. Yo creo que, bueno, siempre hay evolución, ¿no? Fíjate que yo, pero esta es mi humilde opinión, y me puedo equivocar. Yo creo que México no tiene una izquierda muy, muy admirable, ¿no? O muy sólida. No, pues ya se vendieron. Además al PRI, de que está totalmente fragmentada. Ya se vendieron. Se vendieron al PRI, claro. Bueno, y es un. Y nace como un apéndice del PRI, por supuesto. O sea, me gustaría ver a México con una derecha sólida. ¿Sí? ¿Va? Una, ¿no perdón, está sólida? Perdón, una izquierda. ¿Más me equivoco. Sólida? No. ¿Que quieres armas nucleares? Una derecha no. Estoy hablando de una izquierda. Muy me gustaría, bien. Perdóname. Qué bueno que aclaras. Que sí, la aclaración estuvo muy buena. Pero hay que cuestionarlo todo, ¿no? Y involucrarnos más, sí, hay que interesarnos más. Pero mejor te dejo la palabra a ti. No, nada que decir, ya dijimos lo que había que decir. Creo que se puede ser auténtico, se puede ser individual, participando también de la sociedad. Sí. Porque si no sabemos o no nos queremos dar cuenta, pues hay que tomar en cuenta que estamos interconectados desde el inicio y que por más de que se nos venda que se puede uno disociar y que se puede separar de la sociedad, de la colectividad, eso no funciona. Porque vemos los resultados como hoy, el sálvese quien pueda, pues no nos lleva muy lejos. Entonces te agradezco por haber estado aquí. Gracias a ti. Al estimado público, y les recuerdo que este programa disponible en el blog, su blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5, 20 años y feliz la mirada. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabes quiénes son los chimpaya? La cultura chipaya, originaria de los Andes bolivianos, es una de las más antiguas del continente americano. Sus orígenes se remontan a alrededor de 2.500 años antes de Cristo. Los chimpaya conservan su lengua, tradiciones, cultura.